Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Les habla Alejandro González y hoy tengo el privilegio de entrevistar a Aida González, que es traductora e intérprete de conferencias inglés-español, español-inglés, si no me equivoco. Sí. Hola, Aida. Hola, buenas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por dedicarnos tiempo. Un placer estar con vosotros, no hay ningún problema. Como probablemente muchos sepan, Aida es la autora del blog Aventuras de una traductora e intérprete en Madrid, que empezó en mayo de 2010. Sí, empezamos en mayo del 2010, bueno, empecé. Y aunque tenía ya un blog previo, no estaba muy convencida, lo borré, así que realmente el blog en blog empieza en esa época. Vale, pues luego hablaremos un poquito más del blog. Si no te importa, podrías empezar contándonos, ¿cómo llegaste a ser traductora e intérprete de conferencias? Bueno, yo tenía bastante claro lo que quería hacer porque tuve mucha suerte. Cuando estaba en el instituto tuve una profesora que trabajaba también en la Facultad de Traducción. Yo el instituto la mayor parte de lo hice en Caracas, en Venezuela, y tuve esa suerte. Entonces me orientó muy bien, me explicó mucho sobre la profesión y lo tenía clarísimo que quería hacerlo. Circunstancias de la vida, mis padres se trasladaron a Madrid y yo quería quedarme en Madrid, pero en Madrid no existía la opción de hacer traducción e interpretación en la universidad pública, con lo que hice la mejor opción que había en ese momento, que era la carrera de filología inglesa, con un tercer idioma que era italiano. Al terminar la carrera, que fueron 5 años entonces, todavía era la licenciatura de 5 años, hice la continuación que ofrecía la Complutense en ese momento, que era el máster del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, que era un máster de 2 años, especializado sobre todo en la traducción, pero con una breve introducción a la interpretación de conferencias, sobre todo la consecutiva. Y después, según tienes puesto en tu currículum, en el blog o parte de tu currículum, has estado haciendo cursos de traducción y de interpretación en el Estudio Sampere. ¿Puedes explicarnos qué es el Estudio Sampere? Porque también trabajas allí, ¿verdad? Sí, fui alumna de estas alumnas que prácticamente me hice todos los cursos y al final de tanto verme por el pasillo decidieron ofrecerme un trabajo y que me quedara ya indefinidamente ahí. El Estudio Sampere es un centro de enseñanza que está en Madrid, en la calle La Gasca, al lado del Parque del Retiro. Y justo este año cumple 40 años como escuela de traducción e interpretación, no escuela universitaria. Y lo que hace prácticamente es ofrecer una serie de cursos especializados y con una orientación principalmente práctica de traducción y de interpretación, aunque el tipo de cursos ha ido evolucionando a medida que también las propias necesidades del mercado pues han ido demandando nuevas cosas. Cuando yo empecé en Estudio Sampere como alumna, empecé porque quería prepararme para el examen de traductor jurado y entonces consideraba que lo que había aprendido en el máster en cuanto a traducción jurídica pues estaba bien, pero que podía profundizar bastante más, y empecé principalmente ahí en el curso de traducción jurídica. Y luego el señor Sampere, que todavía vivía y era profesor en el centro, me animó a que empezara el curso de interpretación, que son 9 meses. Me dijo, no, tú vales para esto, vente a mi clase. Y me convenció, a pesar de que yo era extremadamente anti-interpretación, cualquiera me lo diría ahora. Pero me convenció, me fui, estuve 9 meses, me mandó de prácticas a la embajada holandesa, me lo pasé como una enana y dije, esto me encanta, esto está muy bien. Y luego, pues casualidades de la vida, unos años después, cuando ya el señor Sampere pues, dejó de trabajar, me ofrecieron la oportunidad de ser profesora junto con otra profesora que ya había ahí, que se llamaba Emma. Bueno, se llama Emma todavía. Lo que pasa es que ya no trabaja con nosotros. Y bueno, pues básicamente llevo 6 años de profesora del curso de interpretación en Estudio Sampere. Y ahora pues se ofrecen también otros cursos, como pues cursos de trados, de traducción. Este año, como te digo, es el 40 aniversario de la escuela y se van a dar una serie de charlas y se ha invitado una serie de profesionales para pues, que animen a los estudiantes, a futuros traductores e intérpretes. Y vamos a contar en interpretación, por ejemplo, con Clara Huelvenzu de Buceando, que va a venir a hablar sobre los retos de la cabina. Así que, no, muy contenta, la verdad. Y bueno, ahora iba a preguntarte cómo compaginas la traducción con la interpretación, pero también te voy a incluir cómo compaginas la traducción y la interpretación con la docencia. Bueno, la verdad es que la docencia es la parte más fácil de compaginar, porque cuando yo empecé a dar clases quedó muy claro desde el primer momento que querían a alguien que estuviera en activo. Entonces, si quieres salir en activo, pues hay que facilitarle el que pueda ir a trabajar cuando surgen oportunidades de interpretaciones. Entonces, yo tengo afortunadamente un equipo de profesoras en Estudios San Pere que, bueno, son fantásticas. Y, por ejemplo, esta semana que he venido a trabajar aquí a Salamanca, pues María y Eleanor están dando clases en mi lugar, así que no hay ningún problema. Esa parte siempre ha sido muy sencilla. Y en cuanto a la traducción y la interpretación, como me imagino que sabes, pues no te llaman, desgraciadamente, para interpretar todos los días, estaría muy bien. Entonces es interesante poder compaginar las dos cosas, porque siempre hay meses en los que surgen más proyectos de traducción y hay otros en los que, por el contrario, son más opciones. Es más fácil que tengas opciones de congresos o de presentaciones de libros o cualquier tema que incluya interpretación. Entonces, bueno, pues por ejemplo, los meses en los que no hay muchas interpretaciones, traduces. Y los meses que hay muchas interpretaciones, pues generalmente tiendo a preferir esos proyectos porque me gustan mucho. Bueno, pero en general me gustan las dos. Siempre digo que cuando estoy interpretando muchos días seguidos, pienso, uff, qué ganas de irme a casa, ponerme tranquilamente la ropa de estar en casa y traducir un poquito. Y cuando llevo muchos días metida en casa traduciendo, digo, qué ganas de ponerme el traje de intérprete e irme a conocer mundo y conocer cabinas, socializar y esas cosas. Así que no, yo creo que con un poco de planificación todo es posible. Sí que es verdad que a veces no puedes hacerlo todo y a veces hay que decir que no a proyectos que te gustaría hacer, pero en general por ahora mi experiencia ha sido muy positiva. ¿Y estás especializada en algún ámbito en general o lo que vaya saliendo? Traducción, trabajo una serie de ámbitos. En traducción generalmente te especializas y si no te especializan las agencias, trabajo en traducción literaria, trabajo en temas médicos, no absolutamente todos porque es un ámbito muy amplio, pero en algunos temas, y trabajo para algunas empresas en temas de marketing porque es donde empecé, haciendo traducción de newsletters, traducción interna de algunas empresas, algunos manuales de ordenadores han caído. No hago localización todavía, estamos en ello, me estoy formando, pero sí algunas traducciones para empresas. Y en interpretación es más difícil especializarse porque te van surgiendo distintas temáticas. Es verdad que lleva mucho trabajo en casa prepararse todos los temas, pero quizás esté un poco especializada en temas de exposiciones, de arte, porque Madrid es una opción, porque me encanta y porque la verdad es que mi experiencia ha sido extremadamente positiva con la gente con la que he trabajado, tanto con la propia Comunidad de Madrid, que trabajo para sus salas de exposiciones, que bueno, es un equipo fantástico de gente con el que es súper fácil de trabajar, con el equipo de la fábrica y con el equipo de Foto España, que son maravillosos. Entonces es un placer hacer ese tipo de proyectos, porque aparte de que son interesantes, trabajas con gente muy simpática, entonces no tiene nada de malo, vamos. Ahora, si quieres, me gustaría preguntarte cosas sobre el blog, porque tu blog es uno de los más importantes que hay en la red, me atrevería a decir, como lector de él y seguidor. Me saca los colores aquí. No, yo creo que es algo obvio, no creo que nadie lo pondrá en duda. Al menos eso pienso yo. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿en qué ayuda un blog a un profesional, un traductor o un intérprete profesional? ¿Realmente cuando alguien o uno crea un blog es para darse más visibilidad profesional o solo porque quiere plasmar sus experiencias? Hombre, yo creo sinceramente que hay un poco de las dos cosas, o al menos debería. Es un tema que se ha estado hablando, por ejemplo, Pablo Muñoz publicó al respecto hace creo una o dos semanas sobre por qué sobrevivió un blog y por qué no. Yo desde luego tenía ganas de hacerlo, pero también tienes un punto primero tímido porque te está leyendo gente que puede opinar, tanto le puede gustar como no gustar lo que tú dices, y bueno, en cierto modo es un poco pues abrir las puertas a mucha gente que ni siquiera conoces y no sabes qué van a opinar, bueno, te da un poco de corte. Pero lo que me motivó fue, por ejemplo, fui en mayo del 2010, fui a una de las conferencias que organiza Tradulinguas en Lisboa y hubo una ponente Pues que la verdad es que después de su ponencia, yo creo que la mitad de los que estábamos en la sala, si no teníamos blog, ya teníamos clarísimo que queríamos tener uno. Y no nos lo propuso como abrir un blog, crear un blog, pues bueno, esto os va a permitir ser ricos ya, la jubilación está garantizada. No, sino te dijo, para empezar, es una manera de comunicarte, de dar a conocer que existes y también de liberar estrés, que es una parte fundamental. Entonces, cuando empecé, bueno, a veces veo las primeras entradas y digo, madre mía, ¿qué estaba yo pensando? No tiene mucho que ver con las últimas, porque también era un poco experimento, quería ver si esto me gustaba, para empezar, si me encontraba cómoda, si tenía algo que decir. Y al mismo tiempo que empecé a escribir, empecé a leer muchos blogs. Primero, para no repetir lo que ya estaba dicho, que es uno de los miedos típicos. Segundo, para ver qué es lo que se hacía, porque es el típico consejo que se da en redes sociales. Mira a ver qué es lo que hacen otros, aprende de los éxitos, pero también de los errores. Y al final tuve un caso de infoxicación total, o sea, ya no sabía que quería escribir. Era como, hay demasiados blogs buenos, yo no puedo escribir, esto es muy frustrante. Y decidí que iba a escribir lo que yo quería. Y que si a alguien le gustaba y lo quería leer, fantástico, y si no, pues lo leería a mi madre y mi abuela, y quien quisiera. Y nada, pues obviamente ayuda. Yo he de reconocer que me ha llegado trabajo a través del blog, no los primeros meses, claramente, el blog ya va a hacer 2 años dentro de poco, y poquito a poco ha sido un proceso muy lento, y también ha habido pues entradas en las que he trabajado mucho y luego no ha salido prácticamente nadie y te da como un poco de rabia, y otras en las que piensas, pues no le va a interesar a nadie, y te las leen 8.000 personas. Entonces es una manera también de sorprenderte con el mercado, y además me ha permitido, lo que más me gusta es que me ha permitido conversar y conocer a gente que pues me ha enriquecido mucho como profesional, y bueno, que algunos de ellos son amigos ahora, entonces siempre es positivo. Y una anécdota es que publiqué una entrada sobre el tema de cuándo comen y cuándo no comen los intérpretes. En primer lugar, porque había leído una de Clara Huelvenzu en su blog, en Buceando, que me había gustado mucho, y la había estado comentando con mi compañero de cabina habitual, con Iván Álvarez de Lorenzana, la habíamos estado comentando en cabina. Y dijo, ah, pues podríamos aportar lo que a ti y a mí nos ha pasado algunas veces, a ver si podemos completar esta entrada. Hice la entrada y comenté que normalmente pues no tenemos la oportunidad de comer, que generalmente estamos siempre ahí trabajando y tal. Y en la siguiente interpretación que hice, que fue un par de semanas después, me tocaba trabajar durante la comida y lo tenía muy asumido. Y sin embargo vino el organizador y me dijo, no, sabes, yo leo tu blog y sé que tenéis que comer, así que he dejado una mesa separada para ti, tú come y cuando hayas terminado puedes seguir trabajando. Y me impactó muchísimo que la organizadora leyera el blog y que le hubiera gustado y que hubiera dicho, ah, es verdad, los intérpretes también tienen que descansar y comer. Y fue realmente una sorpresa, que dije, solo por esto ya ha valido la pena el blog y escribirlo y el trabajo que lleva a veces. Como te has dicho antes, el hecho de escribir lo que tú piensas, yo creo que es parte del éxito de un blog, como también decía Pablo en esa entrada que tú has mencionado, porque información hoy encontramos en la red a patadas y realmente aporta mucho más el punto de vista personal y vuestro punto de vista personal, gente que tenéis blog y que además sois profesionales, que simple información que podemos encontrar en cualquier sitio. Y además me gustaría recalcar que en tu blog acompaña siempre muchas entradas con la fotografía, que te encanta, y mezcla fotografía con lo que te pasa a ti personalmente, y es súper, ¿cómo decirlo?, muy dinámico, porque te metes en tu piel, por así decirlo, y te sientes tú cuando estás leyendo lo que escribes. Es como si vivieses tú la experiencia y aprendes mucho más que si te sueltan información a caudales, y no eres capaz de procesarla. Pues es un poco lo que te comentaba, como vi que había varios blogs que comentaban las cosas de una forma más académica, y realmente, aunque yo soy profesora, nunca he sido absolutamente muy fan de la teoría académica pura. A mí era lo que me gustaba cuando yo era alumna, que me contaran un poco, no solo el trabajo es A y B, sino mientras estás en A o estás en B pasan estas cosas, que nadie te cuenta, pero que te vas a encontrar con ellas, ¿no? Lo que yo a mis pobres alumnos en clase les llamo, les estoy hablando continuamente sobre el factor sorpresa, que en traducción también existe, pero en interpretación desde luego es parte de la gracia del trabajo. Nunca sabes lo que puede pasar. Y es que a mí me pasó desde el primer encargo, desde el primer proyecto de interpretación, ¿no? En el primer proyecto de interpretación conocí a Iván Álvarez de Lorenzana, mi compañero habitual de cabina, pero se nos cayó la cabina encima. Quiero decir, es como la ley de Murphy, si en una interpretación algo puede pasar, pasará. Y no pasa nada, se sale de todo, aprendes a salir de todas las situaciones posibles y a salir como un profesional. Entonces yo creo que a veces las anécdotas son solo anécdotas, pero siempre puedes sacar algo. Y bueno, en el fondo es la manera en la que yo concebí esta idea del blog, porque si tenía que estar dando teoría 100% todo el rato, probablemente el blog no hubiera llegado a los 2 años. Porque el blog para mí también tiene que ser algo que en cierto modo me entretenga, porque si no se convierte en una obligación, y todo lo que es una obligación, tarde o temprano su vida es mucho más limitada. Deja de tener gracia y lo vas dejando, lo vas aparcando. Y sin embargo, lo que comentaba con Pablo pues en su entrada es, cada vez que estoy en una cabina hago una foto y pienso, ah, esto va para el blog. Y es una de las razones por las que sigo escribiendo y sigo motivada. Y de hecho en Salamanca he hecho muchas fotos. Así que todavía no he empezado con el borrador, pero caerá una entrada sobre las cabinas de la Universidad de Salamanca, que están francamente muy bien, hay que decirlo. Pues eres también muy activa en Twitter, bastante. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo eres capaz de desconectar, por así decirlo, de lo profesional y lo privado, separarlo un poco, siendo tan activa en las redes sociales? A veces es complicado, la teoría es fácil, ¿no? Tener una cuenta privada y una cuenta personal. La realidad no lo es tanto, porque como comentaba alguien hace poco en Twitter, si haces eso muchas veces hay una cuenta que está muy gordita y otra que pasa mucha hambre. Y generalmente es la profesional la que pasa mucha hambre. Intenté separarlo por redes sociales. Mi Facebook es muy personal, bueno, es 100% personal. Están las fotos de mis hermanos, de mi hermano y de mis familiares, por decirlo así. Y el Twitter intento, dentro de lo posible, que no siempre se logra, que sea más profesional. Pero bueno, los límites entre una cosa y otra no están claros. Sí que es verdad que hay determinadas cosas que tengo muy claro que no quiero poner en Twitter, por motivos generalmente relacionados con la profesión, pero hay cuestiones muy personales que no van a Twitter nunca. Y hay cuestiones muy personales que puedo o no puedo meter en Facebook, pero en Facebook tengo una política de no acepto absolutamente a todo el mundo. Solamente pues compañeros de trabajo sí, pero con los que tengo una mayor relación, bien porque cenamos habitualmente en las cenas de Trato y Mat, o por trabajo, o por lo que sea. Y en Twitter, pues estoy encantada de hablar con todo el mundo. Es una opción de poder hablar con la gente. Ahora, por ejemplo, una red social que había utilizado menos, pero que en interpretación está ofreciendo unos proyectos muy interesantes, es la opción de Google Maps y los círculos. Y están ofreciendo incluso charlas en las que puedes estar hablando a través del Skype o a través de distintas plataformas, para que sea un poco más dinámico y poder vernos las caras, y participo en las sesiones de interpretación en Twitter, que son bastante interesantes. Pues muchas gracias. Y para terminar, te voy a hacer una pregunta típica. ¿Qué consejo le darías tú a alguien como yo, que está 3 meses de terminar y se le viene todo encima, no sabe qué hacer? ¿Qué es lo que más te gusta? Obviamente cada persona es un mundo y cada persona quiere hacer una cosa, pero por ejemplo, para un estudiante de interpretación que quisiese salir al mercado de la interpretación, ¿tú qué consejo le darías? ¿Que hiciese un máster, que siguiese formándose en otras materias, que se fuese al extranjero para consolidar los idiomas? Bueno, los idiomas son clave, eso está claro, porque vamos a estar trabajando inversa y directa. Una cosa son los organismos internacionales, donde solo se hace a tu lengua materna, pero en el mercado es directa e inversa continuamente. Así que esa es una parte fundamental. La formación debería ser continua, no solamente en el momento que terminas de la carrera. Entonces tampoco hay que plantearse como quiero hacer 17 cursos el año que viene, no. Plantéate un plan y si quieres hacer un máster, haz un máster, pero si en vez del máster el primer año prefieres hacer una serie de cursos especializados, pues cursos. Sí que es importante formarse, pero formarse no debe ser los dos años después de la carrera, sino debería ser lo más continuado posible. Yo hace ya 10 años que me licencié y sigo haciendo cursos porque el reciclarse es fundamental. Además es que lo notas, cuando llevas dos años sin hacer algo dices, madre mía, me estoy oxidando. Y luego darse a conocer, socializarse y conocer gente, que en los cursos haces mucho eso, mucho mejor entonces los cursos en persona presenciales que los online, porque de los contactos es de donde pueden provenir los primeros trabajos. Porque en interpretación funcionamos mucho por la confianza, la recomendación y el conocer gente. Entonces, cuanta más gente conozcamos, mejor. La mayor parte de mis alumnos acaban encontrando sus primeros trabajos entre sus propios compañeros de clase, y eso lo he visto todos los años en clase. Que se conocen y a uno le surge una oportunidad y necesita un compañero y se invita al que tiene en la cabina de al lado. Y la verdad es que a mí también me pasó en su día. Fueron los compañeros de la clase de interpretación los que me fueron comentando opciones, presentando gente, y luego yo les devolví ese favor en cuanto tuve la oportunidad. Entonces, desde luego, quedarse en casa, no. Mandar currículums está muy bien, pero mientras llega o no llega al trabajo, seguir moviéndose. Nunca jamás quedarse parado, pero incluso cuando ya tienes trabajo, nunca quedarse parado, porque un cliente puede desaparecer y vas a seguir necesitando nuevos clientes y, quién sabe, nuevos retos, nuevas opciones. Interpretar siempre lo mismo es aburrido, hay que plantearse opciones nuevas, retos nuevos. Entonces, los cursos son una muy buena opción de perder ese momento horrible de acabo de terminar, estoy en mi casa y ahora qué hago. Pues sigo adelante. Pues muchísimas gracias, Aida, por todo lo que nos has contado. Y disfruta de lo que te queda en Salamanca antes de volver a Madrid. Y muchas gracias a vosotros. Pues gracias y hasta la semana que viene.